Programa del foro del sitio correspondiente al martes 3 de mayo del año 2016. Adelante, compañero. Bueno, Carlos, y gente que nos está escuchando, queremos seguir un poco con este ciclo de temas que veníamos viendo en este programa, el foro, que hemos arrancado hace unas cuantas semanas, y habíamos dejado ya un poco el tema de la educación en general, con la influencia de las redes sociales, los celulares, habíamos charlado bastante sobre eso, y habíamos pasado un tema también que nos atañe a muchos porque por el lugar donde vivimos, que era la seguridad vial. La seguridad vial que estamos expuestos porque nos atraviesa una ruta provincial, porque todavía en nuestro pueblo y en los pueblos vecinos todavía no logramos llevar una perfecta convivencia vial tampoco. Entonces, bueno, son todos problemas que queremos también charlar con ustedes, queremos escuchar opiniones. Por ahora la vía abierta que está para que participen es a través del Facebook del sitio Espacio Cultural. Estamos con el Facebook abierto y escuchando las voces de ustedes. Bueno, también, Carlos, queríamos variar un poco los temas, también hacerlo, inclusive sí. Adelantar un poco de temas. Sí, respecto del tema de la seguridad vial, que lo estuvimos tratando un poco ya la semana pasada, yo creo que hay un concepto, además del concepto global de la seguridad vial y todo lo que eso implica, a mí me preocupa mucho el comportamiento nuestro, el comportamiento social que tenemos en la calle y en los caminos. Es realmente algo medio lamentable. Somos muy salvajes, trogloditas cuando tenemos un vehículo bajo nuestro control. Hay una violencia, una falta de respeto, hay una prepotencia en el manejo. Entonces yo creo que todo lo que uno pueda decir y hacer para tranquilizar un poco, para poder disfrutar del viajecito a Córdoba, por ejemplo. Es una hermosa autopista, un paisaje hermoso, por ahí aparecen los girasoles y se pone todo amarillo. Uno podría o puede ir disfrutando de la naturaleza, por suerte, y sin embargo uno va neurótico a veces porque se te pone alguien atrás o al costado, porque vos vas un kilómetro por hora menos que el máximo que indica la autopista. Señores, basta. Bajemos un cambio, literalmente. Bajemos más de un cambio. Sí, bueno. creo que la autovía nos dio una vía de comunicación fantástica, fantástica para nuestra región, sobre todo para Altagracia. Creo que conducimos más alivianados, más tranquilos, nos desgasta menos. Es más, yo siempre digo, cuando yo disfruto mucho, como decís vos, el viaje hacia Córdoba, pero cuando uno entra a Córdoba se empieza a transformar todo y ahí empieza el caos más real. Pero igual, todavía se dan situaciones en la autovía, lamentablemente, cada dos por tres. No sé si, Carlos, vos lo experimentas, pero todavía nos pasan autos a velocidades de mayores a 140, 150. Y bueno, es un riesgo, por más que uno vaya por su derecha, disfrutando y, bueno, prestando atención, pero en un viaje tranquilo, todavía siguen pasando estas cosas. Y lo peor es si lográs verle la cara al que maneja, porque no va tranquilo disfrutando de los 170 kilómetros por hora. Va aferrado como un loco al volante, tratando de descubrir todo lo que le molesta de alrededor, ¿no? Exacto, sí, sí. Y también por ahí uno piensa qué es lo que hace que se manejen a esas velocidades. Y también yo por ahí pensé esa quizás falsa sensación de seguridad que dan los autos más nuevos, las camionetas grandes, nuevas, que uno se siente seguro a esa velocidad por la aislación que tienen. No, pero... Y además son altas, entonces cuando uno está manejando una camioneta alta, ve de otro modo la carretera, pero al lado va un tipo en un auto normal abajo, y no ve entonces el otro, el que está arriba en la gran camioneta, está pretendiendo que el que va en el autito de abajo maneje con la misma habilidad que el otro. No, es imposible. Exacto. Sí, y yo siempre también destaco que no es cuestión de habilidad, sino que es cuestión de respeto y de normas de seguridad, ¿no? Bueno, pero está bien. No vamos a darle más manija a esto, ¿no? Poco a poco, pero son temas recurrentes a los que hay que volver porque tiene que ver con la salud humana tiene que ver, con que no vivamos el estrés, que este viaje que debiera ser placentero no se vuelva una cosa estresante, ¿no? Exactamente. Como me dijo alguien que alguna vez sufrió un accidente, en ese momento uno quiere volver de 10 segundos hacia atrás todo porque ocurrió una tragedia y no se puede, por eso... Ahora, yo tuve hace poco una lección que me di a sí mismo por un error grande que cometí una noche que volvía muy cansado de Villa María y la carretera estaba un poco pesada entre Alta Gracia y aquí, y bueno, había una fila de autos y los quise pasar y se me vino la curva encima y yo estaba en doble fila, afortunadamente no venía nadie de frente, ¿no? Pero eso me sucedió como una especie de milagro, porque después que vi que no había pasado nada, que no hubo peligro, que no hubo nadie de frente, me imaginé todo lo que podría haber pasado si aparecía alguien de frente. Sí, sí. Y esa lección para mí fue decisiva. Nunca más creo que voy a cometer ese tipo de error. Me apacigüé, pero totalmente, porque la verdad que estuve como 2 horas después que llegué a mi casa pensando cómo podría haber sido tan estúpido, tan loco, tan distraído, no sé qué fue. Sí, poner en riesgo muchas cosas en muy poquito tiempo. Bueno, pero bueno, es un tema lobial que va a quedar, ¿no? Bueno, vos decías de ir hablando un poco de algunos temas que tenemos en la agenda, digamos. Hemos armado una especie de gran agenda para ir desarrollando en las semanas sucesivas, pero no necesariamente en un orden cronológico, sino también respondiendo al interés de eventuales participantes del foro. Exactamente. ¿Está bien? Así es, Carlos. Tenemos, bueno, temas de seguridad, seguridad vecinal, inclusive con todas las cosas por ahí que nos pasan en nuestra región, cuestiones de provisión de energía, eso es un tema que has encontrado que me parece muy interesante también, todo pensando un poco en nuestra región, siempre hago el foco en eso, y me parece muy interesante que hayas incluido esos temas. No, yo incluí ese tema porque la verdad es que hay toda una expectativa por la construcción de los gasoductos troncales en la provincia, ¿no? Yo te voy a ser muy sincero, creo entender un poco de este tipo de temas técnicos, ¿no? Y a mí me parece que esto llega muy tarde, porque hace 40 años atrás podría haber tenido sentido invertir en un gasoducto. Ahora no sé cuántos años le queda al gas natural, porque cada vez hay menos, además lo estamos importando y además es nocivo para la atmósfera y está siendo muy cuestionado el uso de todos los combustibles fósiles en el mundo. De modo que justo cuando todo parece indicar que vamos a entrar en una crisis con el consumo de combustibles fósiles, nos vamos a poner a hacer gasoductos. Pero vamos a suponer que los gasoductos troncales estén bien, porque bueno, pueden llegar a la industria, y etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para mí, pensar que alguna vez vamos a poder distribuir aquí en Valle de Anisacate gas natural, para mí es una total utopía, porque el costo que tiene instalar una red de tuberías para que llegue a cada una de nuestras casas una boca de gas natural es una locura. Es una locura. ¿Quién lo va a pagar a eso? ¿Quién lo va a pagar? Entonces, a mí me parece que el gas natural es se justifica un poco en ciudades muy concentradas, donde una red alimenta a muchas personas con pocos metros de caño, pero acá hay que instalar kilómetros de caño para calefaccionar a muy pocas personas, no tiene sentido. Lo que sí tendría sentido es buscar una política diferente de la provisión de gas envasado. Exactamente, y por ahí creo que iba la cosa, en esa eterna búsqueda de la justicia social, del reparto equilibrado de recursos para una sociedad, por ahí pensamos que lo más práctico para una ciudad como Córdoba, Buenos Aires o los grandes centros urbanos, el gas natural, bueno, viene bien porque la densidad por la cantidad de habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, es bastante alta. En cambio, en nuestras zonas rurales, la dispersión y el alcance que tienen que tener las redes es por ahí desproporcionado. Y por ahí pienso que si se optimizara y se dieran más facilidad, inclusive más comodidad para los usuarios del gas envasado, creo que podría lograrse eso a mucho menor costo, quizás sin tener la red de gas natural. Lo digo así muy livianito porque siempre yo luché, para mí me parecía, aunque por ahí disintamos un poco, quería el gas natural, pero es también, lo pienso escuchándote y escuchando otras opiniones, que podría también ser una solución el gas envasado con mucha facilidad, inclusive con una buena distribución a domicilio, con un precio por ahí que podría estar subsidiado, a costo de el gas de las ciudades, quizás para equilibrar los costos, para que sea más o menos para todos iguales, ¿no? Claro, por ejemplo, se puede instalar, técnicamente es mucho más barato incluso, instalar un gran Zeppelin con medidores de distribución para varios usuarios. Vamos a suponer que en un lugar, en el medio de en una manzana, se instala un Zeppelin para 20 viviendas. Bueno, cada vivienda se le puede poner un medidor y se controla el consumo en forma comunitaria. Es más caro el gas de Zeppelin que el gas natural. Pero para mí el problema del gas natural es, primero, es muy cara la instalación de la cañería. Y es una cañería que en pocos años, ¿en qué la vamos a usar? Eso, para eso sería mejor poner grandes termousinas eléctricas, usar el gas natural para transformarlo en electricidad y distribuir la energía en forma eléctrica. Que es más barato y las claro, y que además las redes van a quedar, y cuando el día que tengamos que usar usinas nucleares u otro tipo, vamos a seguir usando las mismas redes de distribución. Pero los gasoductos van a ser un caño que quedó ahí sumergido. Sí. Eso además del peligro, porque a medida que las distancias que tiene que recorrer el gas son más grandes, hay que aplicarle muchísima mayor presión. Y un gasoducto con muy alta presión, cuando hay una rotura, por ejemplo un accidente que una máquina vial rompe el gasoducto, es tan grande la presión que es imposible de frenar ese flujo de gas en poco tiempo. Y se producen accidentes macabros, ¿no? Macabros, porque generalmente, por una razón lógica, los gasoductos van paralelo a las carreteras y autopistas por su problema de instalación. Entonces, cuando se produce la explosión de un gasoducto, como fue el que hubo hace poco acá en Río Segundo, ¿no es cierto?, donde está la usina de Pilar. Exacto. Bueno, ahí prácticamente una persona fue volatizada por el fuego, ¿verdad? Sí. Porque eso es un soplete de 1800 o 2000 grados centígrados, alcanza la llama a medida que se oxigena, ¿no? Y bueno, y eso es por la alta presión que tienen que tener para poder recorrer grandes distancias. Entonces, alguien dijo también que una ciudad con toda la distribución de gas, de cañerías de gas abajo, es como tener una bomba colocada abajo de una la ciudad. Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Si eso explota, vuela la ciudad, ¿no? Es decir, está bien, tienen sistema de seguridad, está segmentado, no puede prenderse fuego todo a la vez. Pero ha habido muchos accidentes. En Rosario ya van dos edificios prácticamente demolidos. Exacto. Así que, bueno, yo no... Ojo, yo también he sido partidario del gas natural porque es de una comodidad absoluta cuando uno lo dispone. Pero ahora, por ejemplo, todos los que tienen gas natural me están diciendo... En Villa María, por ejemplo, los chicos que estuvieron de Villa María dicen que los días que hacía mucho frío tenían que prender la estufa eléctrica porque no había presión. Por falta de presión. No había presión. Y ahora se está dejando de vender el GNC para los autos. Sí, esta mañana vi varias estaciones cerradas. Porque no hay gas disponible. Entonces, acá hay una contradicción, que estamos pretendiendo invertir no sé cuántos millones de pesos o dólares en instalar estas redes de gasoductos troncales para distribuir un gas natural que no sabemos si existe una provisión asegurada. Sí, no lo sabemos. Supone que las visiones que se tiene sobre eso, la expectativa de duración, van aumentando progresivamente. A medida que va pasando el tiempo se descubren nuevos yacimientos, pero es algo que tiene una fecha de vencimiento, en algún momento se va a acabar. Pero fíjate también cómo era la expectativa del uso del petróleo hace 30 años, digamos, que era de 60 años, y hoy es mucho más por la exploración y sí, y pero hay una condena de las Naciones Unidas que en el COP21 en noviembre pasado se había tratado de establecer el 2050 como fecha tope para el uso de combustibles fósiles, y ahora hace una semana que han firmado estos 175 países, ya se está planteando de adelantar la fecha de dejar de usar los combustibles fósiles, porque la que no aguanta es la atmósfera. Exactamente, no, al margen de eso, pero las reservas, creo que ya no es el problema de que no haya reservas, ya el problema es ecológico hoy en día. Lo que pasa es que las reservas, el gas, por ejemplo, el gas natural, está muy lejos de aquí, por ejemplo. Hay reservas en la Argentina, sí, pero hay que traerlas o del sur de Mendoza, o de Comodoro Rivadavia, o de Salta, o de Bolivia, o de Chile, ¿verdad? Exacto, sí. Y son cientos y cientos de kilómetros. Entonces, eso hay que presurizarlo una barbaridad. Por otro lado, cuando el consumo aumenta, los días de mucho frío, por ejemplo, vos viste que han tenido que parar las fábricas. Sí, sí, sí. Dejar sí. de darle gas a las fábricas para que la gente no se muera de frío. Es decir, uno podrá decir, bueno, no se ha construido una infraestructura adecuada. La Argentina, la red de gasoductos de la Argentina no se modernizó. Sí, pero ¿tiene sentido ahora seguir invirtiendo en eso? Ya creo que lo que quiere decir que ya es tarde hoy. Sí, ya es tarde. A mí me parece que esto se tendría que haber hecho hace 40 o 50 años, no ahora. Pero en fin, es una opinión nada más. De todos modos, tenemos un país muy extenso que otros países, por ahí, inclusive por ahí los europeos, tienen mucha mayor densidad de habitantes. Y bueno, yo creo que cuando se arme este foro sobre el tema de la energía, va a ser muy interesante, y creo que van a venir otros interesados, ¿no? Porque también hay mucha gente que está entusiasmada con las alternativas complementarias o otras alternativas energéticas como la eólica, la solar. Sí. Y esos son temas que también conviene analizarlos técnicamente, porque son buenas alternativas, pero no para cualquier cosa. No es para reemplazar el gas o la energía eléctrica tan fácilmente. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, para la provisión de agua caliente, que es un tema, uno de los temas energéticos que necesitamos resolver en nuestros hogares, la energía solar es de gran ayuda. Sí, sí. Y lo vemos acá, en nuestros vecinos, en nuestras casas, que realmente da resultado. Ahora, para la provisión de electricidad, las células fotovoltaicas, ya la cosa es un poco más discutible, porque la inversión es muy costosa. Exacto. Y la energía que se obtiene no es como para... Además hay que almacenarla, porque de noche no hay sol, ¿no es cierto? Sí, sí. Y es cuando más se consume la luz. Entonces es problemático, porque el tema de las baterías es un tema todavía que no está muy bien resuelto. No está desarrollado del todo. Y en eso te pregunto, como la persona que más sabe, la energía eólica es una buena candidata para seguir, porque bueno, la generación puede hacerse in situ en los lugares de mucho viento, y la distribución de energía eléctrica es barata, tengo entendido, porque tramite por cable. Sí, la energía eólica es una alternativa interesante, pero vos fijate que en países como Holanda o los Países Bajos, que han hecho una cantidad de molinos y de instalaciones eólicas tremendas, y no han logrado reemplazar más de un 20, un 25% del consumo de petróleo con toda esa energía eólica. Exacto. O sea, no es una fuente de energía que pueda suplantar al mira, la única fuente de energía actual que puede suplantar al petróleo y aún así le va a costar mucho es la energía nuclear. Exacto, pero también requiere desarrollo, tiene muchos detractores. Vamos, nos falta madurar. Pero hay que hablarlo, pero de todos modos el hombre va a vivir una etapa nuclear insalvable, porque ya se tendría que haber descubierto una fuente, porque el plazo que nos da el petróleo es muy corto, y bueno, ninguna de las cosas que se han ensayado son todavía una alternativa de seguro. Entonces, ¿qué han empezado a hacer las grandes potencias? Y usinas nucleares, porque eso sí saben que funciona. Entonces, Francia y Alemania, que antes, no me acuerdo cuál de las dos, no quería las usinas nucleares y la otra sí, ahora las dos las están desarrollando y hasta en forma conjunta. Ahora también, para que los que nos escuchan también, para que todos vayamos aprendiendo, el combustible de las centrales nucleares son materiales como el uranio, por ejemplo, sí. Es uno de los más conocidos. Entonces se trata de un recurso que no es totalmente renovable. No es renovable. Pero las usinas nucleares debe haber reservas de uranio quizás para 400, 500, 600 años. Claro, no es un problema ese. No, hay, digamos, cuenta. Hay. Bien. Porque el rendimiento es muy grande, digamos. Y además hay nuevas tecnologías, porque actualmente las usinas son termonucleares. Lo que se hace es usar la degradación radiactiva del uranio para calentar agua y con eso mover turbinas de vapor. Exacto. Pero ya hay tecnologías en ensayo para casi pasar en forma directa sin tener que pasar por la termonuclear. O sea, de nuclear a eléctrica directamente. Sí, de fisión nuclear. Y con mucho... Lo que pasa es que son, bueno, son más complejas, ¿no? Bueno, en algún momento vamos a desarrollar un poco más y seguramente... Ahora, hay otro tema que me parece interesante de lo que hemos planteado en la agenda, ¿no? El tema que lo hemos llamado Organización Comunal 2. Porque había un primer tema, una Organización Comunal 1, que más bien apunta a los residuos sólidos urbanos, a cómo se pueden ir resolviendo estos problemas logísticos medioambientales de acá, de la región nuestra. Exactamente. ¿No? Pero la llamada Organización Comunal 2 arranca con una pregunta muy interesante. ¿Cómo queremos vivir? Y la primera opción en pregunta también que hemos planteado es, ¿queremos reproducir la vida de la ciudad? O sea, ¿queremos que este barrio sea como los barrios de la ciudad de Córdoba? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? La discusión del perfil de nuestros pueblos, justamente eso. Ahora, nosotros hicimos hace 2 o 3 semanas atrás un programa sobre música y literatura el viernes de la noche, donde con Marina Salvático contamos una novela, una serie de cuentos de Ray Bradbury, que se llamaron Las Crónicas Marcianas. Y estos cuentos narran la historia de la colonización de Marte por parte del hombre. Y en realidad, pese a que Marte era un planeta hermoso, lleno de cosas diferentes, y que los marcianos eran unos seres interesantes, para el hombre conquistó Marte para reconstruir ciudades idénticas a las que la guerra nuclear en la Tierra les había destruido, ¿no? Es decir, se fueron de la Tierra por el fracaso del planeta a reproducir un planeta igual en otro sitio, ¿no? Yo con esto quiero decir lo siguiente. El tipo que se viene de vivir de la ciudad porque está harto de la vida opresora de la ciudad a vivir a un lugar como este, no puede tener la pretensión de querer vivir igual que allá, pero acá. Porque eso es una contradicción. Y no, generalmente lo que la gente viene a buscar acá es otro tipo de vida. Es otro tipo de vida. Y ese otro tipo de vida tiene algunos trabajos más. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿queremos las calles asfaltadas o queremos que sigan de tierra? ¿Eh? ¿Qué temas, no? ¿Qué temas? Te propongo, antes de seguir profundizando, porque da para mucho esto. No. ¿Escuchemos un poco de música, Carlos? Me parece muy buena idea. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Esto es el sitio FM en Valle de Anisacate y esto también es el programa El Foro del Sitio, que se desarrolla los días martes y que ahora con Matías, le vamos a comentar un poco algunas temáticas que tenemos pensadas como una gran agenda abierta para invitar a otros posibles participantes que quieran sumarse a esta ronda, sabiendo que siempre estas reuniones y programas van a ser los días martes a partir de las 18:30 horas, ¿verdad? Así es, amigo Carlos. Y estamos comentando sobre la organización comunal 2 que le había puesto. Otro de los temas también es la defensa civil. Uh-huh. Basado también en la necesidad por ahí que tenemos acá en nuestros pueblos, sabiendo que hay grupos vecinales con focos parecidos, con objetivos parecidos. Bueno, para comentar todo ese movimiento acá, inclusive por ahí podemos invitar acá al líder, al presidente de Prevención de Incendios para Bachasca, para que nos cuente también un poco cómo es la experiencia que vienen teniendo ellos hace varios años. Bueno, es un aspecto. ¿Qué hacemos con los perros? Te lo leo tal cual como lo habíamos planteado. Ya algunos oyentes la semana pasada nos habían hecho notar el tema de los perros. Yo lo sufrí en carne propia, te cuento como en forma de anécdota. Volví a las 10:30 de la noche caminando por el valle, porque tenía mi auto, mi vehículo en reparación, y bueno, me salieron a correr más en la ruta, pero bueno, lo viví en carne propia, y es una problemática que tenemos que ponernos en campaña acá en el valle, más allá de la comuna, la organización vecinal, para que vayamos ordenándonos con sí, este tema. Yo que soy un protector de perros, que porque los aprecio y me dan lástima. En realidad, los perros que yo tengo acá son perritos que recogí de la calle, que se quedaron a comer y se quedaron, ¿no? Pero soy consciente de que hay que darle una solución. Ahora, hay que tener cuidado de no caer en las soluciones salvajes, ¿no? Como han hecho en otros pueblos, del envenenamiento a mansalva, donde no, por supuesto, en una noche mataron cientos de perros. Por supuesto, porque descartado de plano, totalmente. Eso, pero lo que yo creo, vamos, miremos los países que nos llevan alguna ventaja organizacional, ¿no? Por ejemplo, voy a dar ya un extremo, ¿no? Un extremo muy lejano, ¿no? No propongo eso, pero cuento esto. Mi hija vive en Italia, tiene perro. El perro tiene que tener puesto un chip, que el chip es un chip informático donde todo el mundo puede ubicar dónde se encuentra el perro, etcétera, etcétera. El mismo chip contiene las vacunas, contiene todo. Es un chip subcutáneo, ¿no? Además paga un impuesto por tener el perro. Y además la comuna o el municipio, ella lo tiene que inscribir al perro en ese lugar. Y el municipio le dice todas las normas que tiene que cumplir para poder tener ese perro. Si va a un lugar público, un parque, un paseo, tiene que ponerle bozal, llevarlo con la cadena y el collar. Y etcétera, etcétera, sí, etcétera. Un mundo totalmente distinto. Claro. Ahora, eso posiblemente sea un extremo, sea un extremo un poco exagerado. Pero entre la nada y eso hay una serie de puntos intermedios que yo creo que es lo que tendríamos que discutir en comunidad. Exactamente. Por ejemplo, cómo tener la seguridad de que los perros estén vacunados, que estén sanos, que realmente no los tengamos sueltos por completo. Aunque yo te digo una cosa, yo voy todos los días por la calle El Halcón y ahí hay unos 10 perritos en las veredas, sentados tranquilos, que te miran pasar, te saludan, no te agreden, nada. Y yo con esos perros no tengo ningún problema. ¿Qué problema puedo tener con esos perros? Los míos, que son un poco más molestos porque ladran y corren a las bicicletas, qué sé yo. Pero no, no son agresivos, son perros chicos, que si uno les pega una mague nomás, huyen despavoridos. Pero estoy de acuerdo que está mal, o sea, mi conducta no es la correcta. Eso. Yo tendría que tener esos perros más encerrados, ponerles collar, verificar, algunos están vacunados y a otros le falta la vacuna. Ahora bien, para eso también hay que hacer una organización técnica de resolver las cosas, como para la esterilización de los perros, la vacunación y todo eso. Bueno, hay que hacer cosas comunitarias Por ejemplo, en las ciudades hubo campaña de vacunación donde iba un equipo de veterinarios y por la calle, y no digo que sea gratis, pero que digan, estamos vacunando a los perros, y vos sacás a tu perro y le ponen la vacuna. Exactamente, sí. Yo creo que la realidad de nuestros pueblos por ahí es diferente por el perfil, el entorno, pero creo que tenemos que hacer algo y justamente, como decís vos, organizarnos de alguna forma. Primero, creo que es una cuestión también de voluntad, de convivencia, y que traigo a colación también el tema de convivencia, porque es otro de los temas que queríamos también poner en agenda, la convivencia vecinal. Que bueno, vivimos en pueblos muy agradables, muy lindos, gente muy buena en general, pero no estamos exceptuados de algunos conflictos. Se han dado, hay algunas fuentes de conflictos, desde la quema de pastura que produce humo, que molesta, hasta ruidos. Bueno, todos esos factores queremos también debatirlos, ver que también escuchar qué piensa la gente, qué piensan nuestros vecinos sobre eso. Y bueno, otro gran tema. Te digo algo, ¿no? Sí. Que voy a hablar ahora de un pueblo vecino, La Bolsa, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en alguna zona de La Bolsa, más que con los perros, hubo problemas con los caballos. Por ejemplo, casas que tienen un caballo o una oveja, y ha habido problemas de que, ¿cómo puede ser que en una zona residencial viva una oveja? Por eso yo, cuando planteé al comienzo de esto, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos reproducir la ciudad? Yo no digo que uno pueda tener una majada de ovejas, porque largan olor, que no podés tener un corral de ovejas en un terreno de 500 metros cuadrados. Exactamente. Pero si vos en un terreno de estos normales, de 600 metros cuadrados, qué sé yo, tenés, por ejemplo, porque a tus chicos les regalaron un corderito y tienen una oveja en la casa, bueno, no seamos tan locos, ¿por qué no van a tener su oveja? ¿Por qué no van a tener una oveja? Sí, creo que se puede. O un caballito, un pony. Sí, bueno, ahora hay gente que no, que quieren vivir como en las ciudades. No sé, ponerle lajas al piso y que no haya tierra. Y bueno, se hubieran quedado en la ciudad. Sí, creo que en eso creo que muchos estamos de acuerdo en lo que queremos. Inclusive lo hablamos por ahí sobre la sobremesa con el tema del asfalto. Pero bueno, hay mucho que charlar y mucho que debatir y mucho que escuchar. Carlos, quería contarte lo que pasó el sábado a la mañana, cambiando un poco de tema, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la asamblea de nuestra cooperativa, eléctrica de Anisacate, que la asamblea ordinaria anual, donde también en este caso se renovaban autoridades titulares, los consejeros titulares, que son el presidente, el secretario y el tesorero. Bueno, les cuento a los que no han podido asistir, en realidad había muy poca gente. Eso también es un tema que siempre nos planteamos, ¿por qué en las asambleas de la cooperativa reúne tan poca convocatoria? Siendo que es algo que todos como socios tenemos el mismo voto, ¿no es cierto?, en los temas que se tratan. Bueno, obviamente se lee el balance, todas las cuestiones formales, que bueno, son un resumen de todo lo que ha pasado en el año. Y bueno, lo más importante es que se elegían autoridades. En este caso, en esta ocasión no hubo presentación de listas, así que la única lista que se presentó fue la oficialista, la que venía realizando la gestión el año pasado. Y bueno, se renovó sin mayores novedades, no había grupos opositores. Creo que viene la cooperativa de una gestión sin sobresaltos, ha sido una gestión aceptada en general. Creo que, bueno, esto es un criterio también personal, creo que es una buena gestión. Así que bueno, también recordamos a todos los vecinos que esa instancia de participación, que recuerden que la cooperativa nos da energía a Calvalle, le da a la mitad de La Bolsa, le da a Anisacate y le da a Dique Chico. Somos varios, ¿no? Así que instarlos a que participen. El presidente, luego de terminar la asamblea, dio una como una apertura también de pedirle a los vecinos de, inclusive de esa forma, pedirles que acerquen proyectos que están abiertos, proyectos que puedan ser no digamos financiado, porque la cooperativa no tiene grandes posibilidades económicas, pero sí para que usar por ahí los recursos de la cooperativa, tiene un Zoom muy lindo, y proyectos que donde pueda ayudar o pueda usar la fuerza que tiene la cooperativa para llevar adelante emprendimiento, generalmente el tipo social. Así que bueno, quedó abierta esa instancia, les decimos a todos los vecinos que quieren acercarse. Bueno, por ejemplo, si llega a prosperar el taller este de emprendedores que se nos ha ocurrido que podemos hacer, en una de esas podríamos hacerlo en el Zoom de la cooperativa, ¿no? Exactamente, sí, el Zoom está abierto, yo lo he también vivido porque... ¿Hay equipo de proyección y todo, eh? No hay proyector, pero está bastante equipado, el sonido se puede por ahí contratar, bueno. Siempre se hace. Bueno, y el último tema, Carlos, que teníamos en esta agenda abierta era el tema de empleo. Empleos en la región. Trabajo. Así es. Cosa que lo vivimos, escuchamos todos los días, problemas con ese en ese sentido, de que bueno, no hay trabajo y que la gente se quiere venir para este lado, la gente que se ha venido a vivir, que yo por ahí lo leí ese término en alguna publicación, los neos rurales. Gente que de toda una vida de ciudad, una vida urbana, viene para este lado, generalmente de Córdoba, muchos de Buenos Aires, y quieren tratar de dejar la ciudad del trabajo en la ciudad de Córdoba, acercarse más acá, tener su actividad laboral en la región. Así que bueno, eso es más o menos lo que engloba bueno, este tema que queremos desarrollar. Bueno, un poco, entonces, dos cosas. Yo después me voy a hacer una pequeña referencia a este último punto que vos tocaste sobre el empleo, ¿no? Pero en general, hemos acá enumerado, y los voy a repetir solo los títulos, ¿no? Enumerado una serie de temas que se pueden desarrollar en los sucesivos foros que hagamos, ¿no? Es más, se pueden mezclar en los foros estos temas, ¿no? Esto lo estamos diciendo porque queremos invitar a que se sumen a esta mesa de trabajo otros participantes de la zona. Que vengan acá a la radio, les ponemos un micrófono y así participan es. De la mesa, ¿no? Así entonces, es. La idea sería que yo ahora voy a repetir los temas que estamos planteando para que aquel que tenga interés de participar como actor, digamos, en uno de los foros, en uno de los temas, nos lo haga saber para que nos permita organizar las agendas. Entonces, ya podríamos decir, el martes que viene vamos a hablar de tales y tales temas y va a venir fulano, y el otro martes tal otro tema y va a venir mengano, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, los temas que hemos planteado es seguir un poco con la educación, en general, con la seguridad vial, que hemos estado analizando, la organización comunal en temas como los residuos sólidos urbanos, la separación de residuos, el disponer quizás de un vivero municipal o comunal o público o social para poder generar compost y cultivar especies, etcétera. En fin, eso sería lo que llamamos organización comunal 1. Después teníamos el tema de la seguridad. Tema de la seguridad con todos sus matices, la organización vecinal solidaria, la posibilidad de poner alarmas comunitarias, poner cámaras en algunos lugares donde permita controlar el movimiento en la noche. Exacto. ¿No? Y bueno, la seguridad es un tema también muy muy candente en estos días acá en nuestro valle. Te cuento también un poco como forma de las noticias que han pasado estos días. Que bueno, reunión vecinal acá a la cual asistí, una reunión generada de los vecinos espontáneamente por una serie de hechos delictivos, unos robos que se han dado muy seguidito, que no estamos a un ritmo que no estamos acostumbrados, y bueno, han generado una preocupación en los mismos vecinos, sobre todo gente nueva, gente que se ha venido a vivir hace poco, se ha preocupado por el lugar en que vive, se está tornando de alguna forma peligroso. Y bueno, se genera una reunión en la plaza espontánea, a lo cual te digo con honestidad, no le vi mucho resultado, creo que no fue muy útil. se presentaron las autoridades comunales, llegaron aparentemente casualidad, la autoridad policial también acá de la subcomisaría de Anisacate también, pero no se llegó a muchas conclusiones. Yo creo que quedó en el aire, quedó flotando, nos quedamos todos mirando. Ahí el jefe comunal invitó para que usen el Zoom para estas reuniones, se ofreció también él para estar presente, pero bueno, creo que sigue, que es un tema que sigue estando en el aire, y todavía no del todo desarrollado. Bueno, el otro tema que ya habíamos mencionado también, el tema de la energía, de todas las alternativas de provisión de energía, y ya que hablaste de la asamblea de la cooperativa, yo te estaba por preguntar si la lista oficial quedó sin competencia porque anunció que no va a haber ajuste de tarifa. No, fue muy, en eso creo que fueron muy muy honestos, y yo cada vez que por ahí me paso por la cooperativa y charlo un poco por ahí con las autoridades, en eso son muy transparentes en cuanto a los aumentos que se vienen. ¿Por qué? Porque yo te digo, lo viví porque participé de la gestión de la cooperativa, no de la gestión, en realidad fui síndico. La cooperativa le compra la energía eléctrica a EPEC y es totalmente dependiente de los costos que le pone EPEC. EPEC lanzó un aumento muy alto estos últimos días, y que bueno, la cooperativa trató de absorberlo, pero inevitablemente hay que comentar. Obviamente que está autorizado por el ERCE, no hay nada que no esté autorizado, pero la realidad es que nos impacta a todos en el bolsillo y bueno, nos preocupa. Bueno, es parte de la realidad nacional en este momento. No es nada extraño en todo lo que está pasando. En este momento con la nafta ni hablar lo que ha pasado, ¿no? Bueno, entonces tenemos el tema de provisión de energía, pero el tema de energía nosotros en el foro acá los tratamos en forma amplia, hablar de la tarifa de energía eléctrica como de las alternativas del gas natural o del gas envasado o la energía solar, o en fin, son foros participativos donde cada uno que venga puede decir lo que le parece importante o interesante de transmitir, ¿no? Bien, y siempre teniendo en cuenta de que estamos en una emisora radial y que el fin de nuestro programa es emitir este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, difundir y también escuchar. Bueno, y los otros temas que teníamos entonces era la organización comunal 2, que giraba en torno a esa pregunta, ¿cómo queremos vivir? Más que todo el tipo de formato inmobiliario que le queremos dar al valle, si es parecido a como se viven en las ciudades o un toque más campestre, más natural, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Sí. Y eso es bueno ponerse de acuerdo porque van a surgir temas que nos vamos a tener que definir, ¿no? Sí, yo creo que en muchos puntos estamos muy de acuerdo, muy muy muy alineados todos los vecinos, pero en algunos otros no, y por ahí me llama la atención. Uno de los temas es el pavimento, la discusión si pavimento sí o pavimento no, y me ha llamado la atención de que, bueno, yo tengo mi visión, que creo que también la comparto con muchos vecinos y amigos de acá, que bueno, queremos un entorno que sea rural, y el pavimento creemos que le quita, por más que ganemos comodidad, le quita ese condimento rural, de campo. Y bueno, hay otros vecinos por ahí que piensan que no, totalmente respetable la opinión, ¿no? Pero bueno, es cuestión de charlarlo, hablarlo, y son temas que son de desarrollo y resolución a no muy corto plazo. Creo que estas cosas se van dando muy muy progresivamente, y bueno, son para tenerlos en cuenta en cuanto al desarrollo urbanístico que va a tener el Valle en los próximos años, ¿sí? Correcto. Tenemos que ser participativos en eso. Bueno, dentro de este mismo concepto también están la existencia de espacios culturales, de espacios deportivos, que son cosas que estamos tratando de crear, como la biblioteca popular, este mismo espacio cultural. Exacto. Del sitio que estamos haciendo estos cursos de bosque nativo, etcétera, ¿no? Había entonces el otro tema que vos agregaste, el de la convivencia vecinal, los conflictos que son inevitables, siempre que hay gente se generan conflictos, y bueno, hay que buscarle la forma también de conducir los conflictos para que los conflictos sean parte de la realidad y no un trauma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que no dejen heridas en los vecinos que por ahí pueden ser irreparables o que quedan ya por largo tiempo. Y el tema que seguía es de las posibilidades de empleo en la región. Y acá hay una pregunta muy linda que existe en esta temática. ¿Queremos industrias en nuestros pueblos? ¿Sí o no? Bueno, yo quería agregar algo en esto del empleo. Y digo muy brevemente, así ponemos algo de música y sí, después continuamos, ¿no? De que en realidad en estos lugares un poco alejados de las ciudades, con costos adicionales que tiene cualquier actividad por el viaje, el traslado, el flete, el tamaño del mercado, etcétera, etcétera, hace que el esquema de costos de cualquier actividad sea muy diferente y le cueste mucho competir con la ciudad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, mucha gente de la que ha construido acá, yo he visto que se trajo los materiales de la ciudad, mientras que muchos otros las compramos en la región. Eso. Ahora, ¿por qué yo las compré en la región? Y porque yo me crié en un pueblo y tengo metido adentro mío de que para vivir en un pueblo hay que darle de comer al pueblo. ¿Está bien? Exactamente. Yo desde el primer al último material que usé en esta casa las compré en la zona. En Altagracia, acá mismo en Anisacate. Exacto, ¿sabes? Favorecido el empleo. Claro, es favorecido. Pero quizás pagué más caro. Bueno, ahora bien, posibilidades de empleo es muy difícil en estas zonas pequeñas y alejadas. Pero posibilidades de emprendimientos hay muchas. Y de eso sí estamos dispuestos a colaborar. Estábamos charlando con vos de hacer pronto un taller sobre emprendimientos. Yo he trabajado mucho en ese tema, de modo que puedo hacer algún aporte. Por supuesto. Y yo creo que es indefectible que el emprendimiento genere empleo. Es más, es uno de los objetivos, que el emprendedor crezca, se transforma en pequeño empresario y genere empleo, ¿sí? No todo el mundo es emprendedor, o sea, no todo el mundo tiene esa forma de pensar de los emprendedores, son diferentes formas de pensar, todas las formas son iguales de dignas, pero bueno, creo que tiene que haber lugar para todos, ¿sí? Y lo bueno del emprendimiento es que genera empleo. Bueno, vamos a poner música y luego vamos a continuar un poquito más con el foro antes de terminar el programa de hoy, ¿no? But how can Escuchábamos a Gary Barlow, Love Forever. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa de los martes, el Foro del Sitio. Hoy lo hemos dedicado más que todo a dar un gran pantallazo de lo que queremos hacer con estos foros y de cómo creemos que ustedes pueden participar tanto como oyentes como activos aquí mismo en esta mesa de trabajo participando a través de nuestra emisora. Bueno, acá la oyente Cintia Sánchez nos preguntaba qué horario teníamos y bueno, a ella le había respondido vía Facebook, pero les contamos a todos que la transmisión los días martes empieza a las 18 horas con música y comentarios y el programa en sí mismo empieza ya más a las 18:30, ¿sí? Hasta las 20 aproximadamente o hasta que las velas no ardan, ¿es así? En realidad sí, el sitio como emisora transmite todos los días salvo los lunes, con excepción de los lunes que no transmitimos. Todos los días transmitimos desde las 18 a las 21 aproximadamente. Los viernes además tenemos un programa nocturno desde las 21 hasta las 22:30 y los sábados tenemos un programa adicional al mediodía a las 12:15 que abarca una parte editorial y una parte de comentar noticias, ¿no? El resto es todos los días a la tarde desde las 18 a las 20:30, 21, depende muchas veces del tipo de programa que se desarrolla. Exactamente, así es. Carlos, quería comentarte algunas observaciones, algunas apreciaciones de esta instancia muy linda que tuvimos el sábado acá en el sitio Espacio Cultural, el taller de plantas nativas. Creo que ya le estabas contando un poco a la gente cómo se había desarrollado, pero bueno, quería dejarte también mi opinión que, bueno, primero una instancia totalmente agradable porque era un número de asistentes bastante óptimo. Gente muy amena, gente con la cual entablamos algunas conversaciones, vecinos de nuestra localidad, de localidades vecinas, gente que vino de Córdoba, gente que vino también de Villa María, ¿puede ser? No, vino gente de Carlos Paz, de Parque Sipkiman, de Malagueño. Bien, así que un grupo muy lindo y sobre todo el liderazgo de Natalia De Luca, que con su conocimiento y su didáctica, la verdad que hizo un desarrollo muy muy interesante. En ningún momento nadie se aburrió, nos estuvo atrapados durante todo el taller. Nos trajo material, nos trajo arbolitos, nos trajo semillas, nos enseñó mucho de nuevamente plantas nativas, cuáles son nativas, cuáles no, pero bueno, y nos enseñó algunas cosas de biología, la verdad que yo le comentaba a un oyente, así como forma de anécdota, que si hubiera tenido a una persona como Natalia, profesora de biología en la secundaria, mi interés por la materia hubiera sido diferente, por la forma y la pasión tiene, con que hablaba y transmitía. Además tiene mucha calidez humana, Natalia es una persona muy agradable, da gusto escucharla porque es muy tranqui, muy apacible, ¿no? Sí, y todo todo este relato también condimentado con algunas cuestiones también del folclore, de la madre naturaleza. Me acuerdo que nos decía que si vamos a tomar algo de la, no sé, un gajo de una planta para, o de un árbol para, o la semilla misma, se lo vamos a arrancar, de que es una cuestión simbólica, esto no hay nada atrás, sino que una cuestión simbólica de pedirle permiso a la madre naturaleza, sí, antes de hacerlo. La verdad que es muy muy lindo el gesto, la verdad que es muy lindo. Tomamos mucho mate, conocimos gente. Bueno, la verdad que la conclusión es muy muy positiva. Esperemos que se repita y que también veamos otros temas. Yo creo que el tema de la vegetación nativa, las plantas nativas, es bastante amplio y hay todavía muchísimo para aprender, ¿sí? Hay gente de acá que también sabe mucho, yo tengo muchos vecinos que también conocen mucho del tema, y fue muy linda esa mezcla de tener al lado gente que conocía mucho más, que por ejemplo yo, que conozco muy poco de esto, y esos intercambios horizontales que se daban también. Hubo, ¿sí?, mucho intercambio horizontal, muy lindo. Sí. Porque además todo el mundo también expuso sus propias experiencias, lo cual es muy importante porque uno empieza a escuchar muchas campanas, ¿no? Exacto, exacto. Muy lindo. Y esa es la forma en que, por eso Natalia en un momento dado dijo, por eso esto se llama taller y no un curso. Esto no es un curso, esto es un taller, exacto, donde todos venimos a contar nuestras experiencias y a aprender todos de todos. Exactamente, eso fue el espíritu, creo que salió exactamente así como lo contas. Lo que sí, bueno, te cuento que me fui sumamente triste porque no gané nada en los sorteos. No sacaste nada en el sorteo, yo tampoco. No, pero fue muy lindo, la verdad que muy, muy agradable. Sí, el sorteo le puso una gota de bueno, ponen alegría los sorteos, sí, sorteamos dos tonterías, ¿no? Pero bueno, el solo hecho de hacer un sorteo, sacar un numerito de que alguien se gane algo, y después terminamos, nos gustó tanto lo de sortear, que terminamos sorteando las plantas, que en realidad alcanzaban para repartirlas a todo el mundo plantas. Pero las sorteamos igual. Sí. Y todo el mundo se llevó por lo menos una planta como mínimo, la mayoría se llevó dos plantas. Y alguno por ahí se ha llevado tres también. O sea, hubo plantas. Todas las plantas fueron provistas por el vivero de escuela del CEPROCOR, así que le tenemos que dar las gracias al CEPROCOR por la provisión. Por las plantas porque nos trajo también a Natalia, por todo, por la organización y por todo el material, ¿sí? Así que muy agradecidos con eso. Y también para mí ha sido muy importante que participe de la organización y de la convocatoria a este taller de la Biblioteca Popular Valle de Anizapa. Exactamente. Que representamos dos espacios culturales diferentes, pero unidos en los mismos objetivos. Es más, hasta nos replicamos, porque los programas que estamos emitiendo por el sitio de la Biblioteca Popular tienen como objetivo fomentar la lectura. Y nosotros como emisora también tenemos un programa equivalente los viernes a la noche, exacto, que es música y literatura, y lo que hacemos es hablar de libros para tratar de que la gente lea. Así que, bueno, nos duplicamos, pero no nos repetimos. El enfoque es diferente, ellos trabajan desde un punto de vista más joven, en grupo. Nosotros somos un poco más veteranos, tenemos otro enfoque de la cosa. Sí, exactamente, la temática por ahí varía un poco, pero lo siempre lo digo, lo bueno es la colaboración. Cada entidad mantiene su identidad, pero todo el trabajo es colaborativo, eso es lo lindo, ¿sí? Y es muy enriquecedor. Sí, yo le he pedido a la gente de la biblioteca que nos empiece a pasar la lista de libros disponibles para prestar. Aunque no los podamos describir a todos y contar qué son, pero por lo menos decir, tenemos, esta semana proponemos que estén disponibles para préstamo, bla, bla, bla, bla, y mencionar 10 títulos, por lo menos, con sus autores, para que la gente empiece a pensar que puede acceder a pedir un libro prestado, ¿no? Sí, y eso también... tratamos de motivar mucho eso, que la gente los pida, los libros están para eso, tenemos

Bueno, aquí estamos desde el sitio FM en Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos que nos siguen desde muchos lugares y nos escriben y nos mandan recomendaciones y consejos. Estábamos conversando aquí con Matías para darle un poquito de cierre al programa, de tocar uno de los últimos temas que mencionamos de esa larga agenda que hemos abierto para, ojo, repito, esa agenda la hemos abierto para que ustedes participen, no solo como oyentes. El que tenga ganas de opinar, de hablar, de decir sus puntos de vista, se viene aquí a las 6 de la tarde, 6 y cuarto máximo, o el martes, le ponemos un micrófono en la mesa y lo dejamos hablar. Eso sí, lo único que pedimos es un poquito de educación, nada más. Sí, justamente, no tengan miedo a los que están escuchando, que son de acá de la zona, tienen posibilidades de llegarse. Todas las voces son válidas, ninguna voz es más importante que otra y es bueno el punto de vista de cada uno de nosotros. Por eso, anímense. Yo sé que mucha gente le tiene miedo a la radio. No es que no le tenga miedo, pero le tuve mucho miedo a las primeras veces que lo has perdido en la radio. Lo has perdido por completo. Y lo he perdido a fuerza de alguna entrevista por mi faz política, pero tenía miedo, temblaba mucho y tartamudeaba muchísimo. Y bueno, todas esas cosas se van perdiendo, por eso no tengan miedo. Si uno se pone nervioso, respira un poco, para un poco. Este no es un espacio donde estemos ocupándonos y estemos pendientes de los 20 puntos de rating, sino que el interés es otro. No, ¿sí? La cuestión fundamental en la radio, ya que estamos hablando de la radio, vamos a decir algo que es interesante. La radio es algo que se parece mucho al teatro. Si bien uno es como uno es en la radio, porque uno tiene que hablar como habla, uno no puede impostar un personaje diferente. Pero el teatro exige, además de la naturalidad, cuando uno trabaja en teatro, tiene que transmitir algo, transmitir emociones, tiene un énfasis el teatro. Pero la radio, somos como somos más el teatro, digamos. O sea, le tenemos que meter un poquito de teatro a la actuación en la radio para transmitir algún entusiasmo, algún énfasis, para contagiar alguna idea. Eso es todo. Y bueno, ahí es donde se hace la cosa difícil y fácil. Difícil porque cuesta vencer ese especie de obstáculo que se presenta. Y fácil porque eso hace que uno trabaje sin libretos. Cuanto más libre está uno en la radio, cuanto menos cosas escritas tiene, más fácil es el oficio. Exactamente. Porque uno habla lo que quiere hablar. Y si se equivoca, y mala suerte. Acá le contamos a la gente que muy pocas veces tenemos material escrito que leemos. En algunas ocasiones lo hemos hecho con los técnicos. Claro, hay programas que son muy densos. Por ejemplo, yo los programas de los viernes, que es un programa de revisión histórica sobre los pueblos originarios, qué sé yo, tengo mucha información escrita, pero no un libreto. Pero porque un programa más enfocado. Pero no para leer. A veces leo cosas porque no queda otra. Pero lo que tengo es la información disponible. Exactamente. Pero cuanto más espontáneo es lo que uno expresa, sale mejor, ¿no? Sí, acá nosotros tenemos unas guías, unas palabras guías, palabras disparadoras, temas, pero tratamos también de que sea comentado, dinámico. Y por ahí cometemos errores, por ahí nos han escuchado, que por ahí nos cuesta por ahí cerrar alguna idea. Bueno, esto es, somos humanos. Sí, a veces repetimos la misma. Bueno, sí, pero sí, somos humanos, así que estamos aprendiendo. Bueno, yendo a la cuestión que planteábamos de hablar un poquito como para el cierre del último tema, el tema de generar empleo, trabajo, emprendimientos o alguna actividad económica en la zona, sobre todo para los jóvenes, la gente que viene y que se instala y que en una de esas sigue dependiendo de un ingreso extra zona, pero que le cuesta mucho ir a la ciudad y el viaje y los costos, entonces está pensando en cómo reemplazar ese ingreso por algo más cercano, ¿no? Bueno, todo eso para mí es lo que tiene que ser el objetivo de este taller o curso que queremos organizar para emprendedores. Exactamente. Bueno, fomentar también, descubrir los talentos emprendedores que hay acá ocultos en todas nuestras localidades. Hay mucha gente que por ahí no se da cuenta y bueno, son gente que tiene un espíritu, una forma de ser que va muy bien con el emprendedorismo y por ahí hay que desarrollarla, motivarla y hacer que salga. ¿Sí? El problema, yo he dado muchos cursos y talleres para emprendedores porque durante varios años me dediqué a eso, ¿no? Y a mí me tocó trabajar en programas de tipo reconversión laboral, ¿no? De gente que perdía el empleo y había que ayudarle a armar una actividad. Ahí hay una cuestión muy difícil, que es que el que ya vivió como empleado se acostumbró a que alguien o algo le pague a fin de mes. Mucho o poco, pero recibe el dinero en forma automática cuando termina el mes y sabe que cuenta con ese dinero para afrontar sus gastos. Un emprendedor es exactamente lo contrario. Yo le decía siempre en los cursos de emprendedores, cuando venían de un empleo, muchachos, tienen que aprender a vivir de lo que facturan. Y tomar esos riesgos. Tienen que aprender a vivir de lo que facturan. Y hay meses en que facturas mucho y te va muy bien, y hay meses en que facturas poco y tenés que aprender a vivir con poco, ¿no? Ajustarse, exactamente. Y creo que el emprendedorismo se trata justamente de eso, de tomar riesgos y afrontarlos. Ahora, ahí también hay un mito, ¿no? Que es bueno decirlo para que la gente piense que en la época de nuestros abuelos, la palabra empleo tenía como... conllevaba el concepto de seguridad. Si vos entrabas a trabajar en una gran empresa, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, tenías trabajo para toda la vida. El futuro asegurado. Claro, te jubilabas ahí, hacías toda tu vida. Bueno, vivías acorde al ingreso. Algunos eran buenos, otros mejores, otros peores, pero la seguridad estaba implícita. Hoy en día... no hay seguridad laboral. No hay. Y tampoco se dan carreras tan largas, carreras laborales tan largas en una sola empresa, claro, en un solo rubro. Pero además no hay tampoco seguridad laboral, porque si una empresa de golpe se le acaba su negocio, y cierra y se acabó, y te fuiste al diablo. Y son muchos los negocios que se acaban, que son suplantados por otro, por esta cuestión de la innovación. Sí, ¿no? sí. De modo que... Es también un tema, el por ahí, el emprendedor que emprende porque ha perdido su trabajo. Es un tema de charla constante, no resuelta en la comunidad de emprendedores, porque eso lleva a la pregunta si emprendedor se nace o se hace. Está todo relacionado. Y bueno, hay muchos emprendedores que se descubren cuando pierden un trabajo estable. Y ahí nace, ahí empieza a brillar, muy caóticamente, pero empieza a brillar toda esa fase emprendedora y bueno, y ahí es donde se empiezan a desarrollar y después sobresalen en eso. Y otra gente, bueno, otra gente no, otra gente por ahí, bueno, consigue otro empleo. Y bueno, cada uno logra la estabilidad y después en última instancia su felicidad de la forma que más quiera, que mejor se adapte, ¿sí? Yo también les ponía un ejemplo que lo voy a dar porque estos son es un poco el anzuelo que le estamos tirando a la gente para que se interese en este eventual taller que podemos dar, ¿no? Respecto al concepto de seguridad cuando uno es emprendedor, de estabilidad, digamos, ¿no? Uno dice, cuando yo tengo un empleo, yo estoy seguro que voy a cobrar a fin de mes el sueldo. Falso. Totalmente falso. Falso. Es muy probable que así sea, es casi seguro, pero no es seguro, porque la empresa puede que se haya quedado sin dinero y no pague los sueldos. Hasta mismo estado por ahí. Sí. En cambio, como contraejemplo decían, y si yo vivo de lo que facturo, y si no vendo nada, ¿de qué vivo? Y yo les pongo el siguiente ejemplo en esos casos, en los talleres. Miren, muchachos, este tema es estadístico. Y la estadística es una ciencia muy fuerte. Por ejemplo, le digo, vamos a poner un ejemplo de un pequeño panadero que se levanta a las 4 de la mañana y mete 2 bolsas de harina en la amasadora. ¿Está bien? ¿Quién le asegura a él que va a vender el pan que se haga con esas 2 bolsas de harina? Lo único es que ayer vendió esa cantidad de pan Y entonces hoy vuelve a ser la misma cantidad, porque estadísticamente lo más probable es que lo vuelva a vender. Y así sucede, generalmente sucede. Y si es bueno el oficio y el panadero y la calidad, y después va a agregar media bolsita más porque va a ir creciendo la clientela. Y todos los días va a vender. Por lo tanto, la estabilidad de ese emprendedor es tan grande o más grande que la de un empleado. Así es. Porque la estadística... Ahora, estamos hablando de un panadero que hace pan y que todos los días se compra pan. Ahora, si uno hace joyas, alhajas, la cosa cambia. Pero... porque cuando uno capaz que en un mes vende 3 alhajas, pero ahí es donde cambian también los márgenes de rentabilidad. Exactamente. Con una sola alhaja que yo venda por mes y hago un oro tallado o algo por el estilo, es el equivalente a las 20 por 2, 40 bolsas de harina que tuvo que amasar el panadero. Ahora, el panadero tampoco está exento de tener un día malo. No, sí, por supuesto, pero... Y poder tener algunos días en la semana... Claro, bueno, pero vamos a suponer que un día se queda con la mitad del pan sin vender. El tipo es rápido, ahí nomás hace pan rallado. Es cierto. Para o sea, esa ventaja. Claro, hay que tener las alternativas. Por eso, en un emprendimiento, uno tiene que planificar bien, armar un plan, lo que se llama un plan de negocios, que contemple alternativas de probables fallas. ¿Está bien? Exactamente, cuando les decimos a los emprendedores que tienen que tomar riesgos, o sea, no se trata de tomar riesgos desmedidos o sin estudiar, la idea es moderar esos riesgos, identificarlos, medirlos, saber a qué se exponen, ¿sí? Cuál puede ser la mala suerte o la posibilidad de fracaso, que bueno, ahí no se pueden conocer todos los aspectos ni la suerte está asegurada. Entonces, bueno, todo eso es lo que se le trata de dar a los emprendedores, de las redes de emprendedores, de nuestras organizaciones, como por ejemplo desde Desarrollo Emprendedor de Altagracia, del cual formo parte, le tratamos de dar esas herramientas para que tomen riesgos, pero riesgos razonables, medidos y con posibilidades de éxito. ¿Sí? Ahora vos fíjate que este verano, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, disminuyó casi un 20% la afluencia de turismo, porque hubo la oferta de Brasil muy fuerte y el dólar favoreció, qué sé yo, sí, y la gente se fue afuera. Un verano, ¿no? Pésimo, claro, con todas las letras. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Uno puede decir, contra esa fatalidad no podemos hacer nada, porque, bueno, porque Brasil, justamente la crisis, esto le permitió tener muy barato. Todo eso es cierto, pero podíamos hacer muchas cosas. Sabíamos que venía, varios meses antes ya se veía venir el fenómeno, no nos agarró por sorpresa en diciembre. Desde agosto, septiembre, ya se venían anunciando en las agencias de viaje y todo, la gran oferta que había para irse a Brasil. ¿Por qué no salimos a competir con una oferta turística conveniente? No, lo que decían las radios nuestras locales es que el precio de las cabañas y de la hotelería en las sierras había aumentado un 30% respecto al año anterior. Bueno, sí, es discutible, pero siempre hay, no sé si siempre, pero hay que hacer trabajar también la imaginación. Hay que hacer muchas cosas, se podían haber hecho ofertas, paquetes prepago, turísticos, sí, paquetes sí. Prepago, financiar. No es tan fácil por ahí de decirlo, pero creo que hay algunas alternativas que quizás no te compensen el éxito que podrías haber tenido en una temporada normal, pero por lo menos te hace pasar esa mala temporada de una forma un poco más favorable. Otra sí. Cosa, muchos comercios que se quejan, que yo, pero que no quieren aceptar la tarjeta de débito. Estamos todos locos. Cada vez hay menos dinero efectivo disponible, porque es un lío ir a los cajeros, porque los cajeros casi nunca tienen, porque las colas son tremendas. Y se ha inventado un sistema súper seguro que te permite andar con poco dinero en el bolsillo, y, etcétera, sí, etcétera. Sí, pero el trasfondo de eso, creo, en mi opinión personal, que es otro, es creo que la venta en negro. Yo lo he visto en muchísimos negocios, no solamente acá en la zona, en Córdoba también, del no a la tarjeta de débito. Y yo por ahí hablo con los comerciantes, pero ¿por qué no tan obtusamente opuestos a la tarjeta de débito, no a lo de crédito, a la de débito, que tienen el dinero pasa de una cuenta a otra? Y bueno, con algunas respuestas circulares y tangenciales creo que llego a la conclusión de, bueno, sí, que blanquea muchas ventas que de otra forma estarían en negro, ¿sí? Por eso también la oposición. Bueno, pero yo creo entonces que los consumidores tenemos que exigir permanentemente que nos den la factura. Por supuesto, porque sí. Porque hay dos formas de controlar la evasión impositiva con la venta en negro. Es la venta que no se factura. ¿Usted necesita factura? ¿Te preguntan o ticket? Bueno, tenemos que responder automáticamente sí. Sí, sí, sí, por supuesto. Obligar, porque también eso va a llevar a que el tipo acepte. Porque yo te digo una cosa, es medio absurdo. ¿Para qué diablo hacemos la evolución tecnológica si después no la usamos? La verdad que la tarjeta de débito es de una comodidad tremenda y de una seguridad tremenda para el que cobra. Es que tecnológicamente ya tendremos que aceptar la tarjeta de débito hasta en la panadería del pueblo. La tecnología está y está al alcance. El tema es que muchas veces se maneja la economía tan informalmente que, bueno, eso no... Bueno, ahora hay muchos anuncios de que van a abaratar mucho los costos de los sistemas, del PogNet y todo ese tipo de cosas. Pero, vuelvo a repetir, describe un poquito todavía de eso. ¿Por qué? Porque el trasfondo de todo eso es la economía en negro. Y creo que tenemos que resolver primero esa cuestión cultural del pago de los impuestos. ¿Por qué se pagan impuestos? Bueno, creo que esto es un tema con muchísimas consecuencias y muy largo de explicar, pero ¿por qué no tenemos esa cultura de pago de impuestos? Bueno, porque creemos, mucha gente cree que el Estado no invierte bien el fruto de los impuestos. Y bueno, empieza el concepto del huevo o la gallina, qué es lo que primero dispara cada cosa, si primero está que no pago los impuestos porque el Estado no invierte o por otra cosa. Pero está bien, todo eso es una discusión que entra casi hasta en lo político, en lo conceptual. Pero yo digo una cosa, si yo tengo un negocio y vendo menos porque no acepto tarjeta de débito, soy un mal comerciante. Por supuesto. En condiciones de igualdad de todos, que no haya economía informal, yo creo que sí. Sería un necio no recibir tarjeta de débito si me trae más ventas. Y yo cuando salgo a comprar ropa o zapato o algo por el estilo, o con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, porque uno no anda con miles de pesos en efectivo en el bolsillo, ¿no? Entonces, si en un negocio pregunto, ¿ustedes aceptan débito? Me dicen que no, me voy a otro. Y ese se perdió de venderme. Sí, el tema es que no toda la gente lo hace, Carlos. Por eso creo que sobreviven y siguen viviendo los negocios. Bueno, lo cierto es que en esto que estamos hablando de emprendedorismo, estas son cuestiones también muy fuertes, ¿no? Sí, porque sí. Tienen que ver con la gestión comercial. Porque los emprendedores en general, siempre ponen el énfasis en el aspecto productivo, en el producto, en el leitmotiv del negocio, y nunca lo plantean al revés, en la demanda, en qué exactamente qué puedo hacer yo que haga falta acá. Eso, y yo la primera pregunta que le hago a los emprendedores con sus productos y sus emprendimientos es decir, ¿por qué crees que la gente te va a comprar ese producto o ese servicio? ¿Sí? Además, un buen ejercicio es decir, por ejemplo, ¿qué no hay acá? ¿Qué no hay acá? ¿Está bien? Porque si yo descubro lo que no hay acá y lo pongo, me va a ir bien. Sí, por supuesto, porque es justamente un nicho que no está cubierto. Hay una técnica que aprendí en algún curso de empresa hace algunos años, no es ninguna ciencia la técnica, que era, tenía otro objetivo, pero era enumerar posibles soluciones, o en este caso posibles negocios, posibles rubros. Enumerar, nos decía la profesora en ese momento, enumeren 100. Y decimos, profesora, pero 100 de algo que no admitía nuestra imaginación, no admitía más de 5 o 6. Sí, por más que sea despatarrado, por más que sea traído de los pelos, póngalo, y lleguen a las 100. Y bueno, ya la cabeza ardía y habíamos llegado a 50. Y bueno, llegamos a las 100. Bueno, después el ejercicio era la revisión de todas esas cosas. Obviamente muchas se descartaban, pero habían aparecido opciones que nunca las habíamos tenido en cuenta, que en el pensamiento, en esa imaginación natural o normal, no habían aparecido. Bueno, en este esfuerzo de enumerar cosas, aunque sea con poco sentido, habían aparecido. Y me pareció un ejercicio excelente que lo volvió a aplicar después en otras instancias de la vida. Por eso hay que hacer trabajar mucho la imaginación, pensar mucho la gente lo que necesita y por qué lo necesita. Y si vamos a hacer algo, tenemos que saber qué valor le estamos poniendo a eso, el valor agregado. Sí. Algún día vamos a hablar más adelante del valor agregado del, de los productos. Sí, y además también diferenciar del cuando uno puede trabajar para un mercado local o regional, que es un mercado cercano, de fácil acceso, o cuando uno tiene que de golpe trabajar sobre un mercado lejano, ¿no? Que aparece un tema logístico que complica. Pero, por ejemplo, a poca gente se le ocurre producir flores. Sin embargo, yo hace unos 8 años atrás, más o menos, conocí a una productora de flores en Villa Dolores. Tenía 2 invernaderos enormes en Villa Dolores, una mujer joven, ¿eh? Una chica de 32, 33 años, que producía rosas. Y yo le pregunté, ¿y qué haces con las rosas? Todas las mando a Buenos Aires, las grandes florerías. ¿Y cómo van? Y viajan refrigeradas, en aviones, claro, con, en ómnibus. Con humedad controlada. Todo, todo. Y no daba abasto. Estaba saturada de su producción por la demanda que tenía. Atendía solamente 2 florerías en la ciudad de Córdoba y 4 o 5 florerías en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué negocio, no? ¿Qué negocio? Negocio. Hay a uno, ¿sí? No, son negocios que no se le ocurre, porque uno dice, si me pongo a hacer flores acá, ¿a quién le voy a vender flores? Y es cierto, pero bueno, según cómo se plantee el negocio. Sí. Etcétera. Hoy tenemos herramientas muy buenas. Hoy, si uno pone en Google posibles negocios o algunos rubros, empiezan a salir opciones que ni se las imaginan. Yo me acuerdo que yo sé comprar la revista Pymes, una revista orientada a pymes y emprendedores, y en uno de los suplementos que traía alguna vez era posibles, justamente enumeraciones muy grandes, muy largas, de posibles ideas de negocios. Y aparecía hasta, no sé, masajeador de perros. Y bueno, por ahí suena descabellado, pero por ahí alguien no lo pensó, y en algún centro urbano muy grande quizás es algo que haga falta, ¿sí? Entonces, por eso no descartar y abusar mucho la imaginación. Bueno, queridísimo amigo, son las 20 horas 7 minutos. Creo que hemos trabajado muchísimo. Casi que hemos recuperado el domingo, que fue el Día del Trabajador. Lo hemos recuperado hoy, porque yo el domingo no hice nada. Bueno, me tocó hacer un asado, que es bastante, ¿no? Pero también me lo comí. Así que vamos a poner un poco de música, pero nos vamos a despedir. Ya nos despedimos, porque ya no me queda voz. Ya está carraspando un poco la voz. Y yo tengo que conservarla para mañana, porque tengo programa a la tarde. Bueno, nos despedimos con música. Entonces, ha sido un placer para nosotros estar transmitiendo este programa, que es un programa ágil, de muchos comentarios, y nos va a alegrar mucho cuando se nos sume un tercero o un cuarto aquí en la mesa y seamos más los que estemos debatiendo este tipo de cosas que hemos hablado. Bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias Carlos por la invitación, y gracias a todos los oyentes por escucharnos por 95.3 o por internet. Hasta luego. Bueno, muy bien, y con música nos vamos yendo. Gracias. You have to give it all in all your life and all. desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Dependerá